sea, mi nombre es José Daniel y quería decirles que se ha avisado que en Tafunchico hay una sequía extrema por la talación de más de 100 árboles. Estamos con el señor Esteban Caribán Painepe. Y esto ha habido una sequía, esto de esteros, de ríos, y esto también, esto por lo que no hay cercos, los animales se han comido todos los árboles chicos, los que están floreciendo. Y esto yo pido que esto cuando talen un árbol, esto que planten dos. Y esto que la gente ayude esto a reponer los árboles. Que ¿qué harías tú para que pare la teleforestación? Yo plantaría más árboles y esto no cortaría tantos árboles de al lado de los ríos. ¿Y qué harías tú si ves cortando a alguien un árbol? Esto le diría que después plante dos árboles más. ¿Cómo tú cuidarías los árboles? Esto, que no vayan a talarlo y cuidarlo. Ahora danos ejemplos para cuidar los árboles. No tirar basura al bosque, no talar tanto y volver a plantar y eso. Ya, me despido, mi nombre es José Daniel y voy a dejar que se despida mi compañero Esteban. Ya, esto fue todo por ahí y me despido.